Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador, y hoy empezamos con una de las bandas más importantes en la historia del rock, Led Zeppelin. Llega ahora con uno de los temas icónicos de su carrera, una canción de su cuarto álbum que informalmente tiene el título Led Zeppelin 4, porque los primeros tres fueron Led Zeppelin, Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3, pero oficialmente este disco no tiene título, de hecho, así que se le puede llamar el álbum sin título de Led Zeppelin, pero tiene sus canciones más importantes, como por ejemplo Stairway to Heaven, Black Dog, o este tema con el que empezábamos hoy, la canción Rock and Roll. Vamos a continuar ahora con Britney Spears y un éxito de su álbum In the Zone del año 2003. Esto se llama Toxic. Baby, can't you see I'm calling? Baby, now I got the flow, 'cause El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1995, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y también en el Reino Unido. Un one hit wonder, un artista que solo tuvo este éxito, y él es Mark Morrison con Return of the Mac. Vamos a continuar ahora con un hombre que hoy cumple años, hoy cumple 89 años, uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, productor, arreglista, compositor, director de orquesta, y es el maravilloso Quincy Jones. Yo creo que uno de los logros más importantes de su carrera, sin lugar a dudas, fue su trabajo con Michael Jackson como productor de los tres álbumes más importantes de la carrera de Michael, que fueron Off the Wall del 79, Bad de 1987 y el álbum más vendido de todos los tiempos, que es Thriller de 1982. Así que en honor a Quincy Jones, aquí va esta canción. Michael Jackson con Thriller.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de Daft Punk, una canción de 1997, Around the World. Vamos a celebrar ahora otro cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy, en 1933, cumple 89 años, y se trata de un actor en este caso, uno de los actores más importantes de Inglaterra, ganador de 2 Óscar, ambos en la categoría de mejor actor de reparto, por las películas Hannah and Her Sisters de Woody Allen y The Cider House Rules. Él es Michael Caine, y el papel que lo volvió mundialmente famoso fue en una película de 1965, que era la película Alfie, para la que Burt Bacharach y Hal David compusieron una de sus canciones más lindas, un tema que originalmente grabó Cilla Black. Y desde entonces esa canción es uno de los grandes clásicos de la música en general. Y en el 2004 se hizo un remake de esa película con Jude Law como protagonista. Y en esa ocasión la cantó Joss Stone en esta versión que vamos a oír ahora. Así que para Michael Caine, hoy en el día de su cumpleaños, llega Joss Stone con esto que es Alfie. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sought it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie, what will you land on an old golden rule? As sure as I believe, there's a heaven above, I feel. I know there's something much more. Believe in love, Alfie. Without true love, it just exists, Alfie. Until you find the love you miss, you're nothing, Alfie. Let your heart lead the way, and you'll find love any day. What's it all about? Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. To see just got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls, become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. That skin, it's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys, you can break. You'll find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. Would be gone without one from a woman's good, good heart. On behalf of every man, looking out for every girl, you are the God in the weight of her. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. En el sabor de la noche estaban oyendo a John Mayer con un tema de su álbum Heavier Things del 2003, la canción Daughters. Ahora voy con una canción de mi álbum favorito de todos los tiempos, un álbum de Stevie Wonder de 1976, álbum doble, ganador al Grammy, al álbum del año, y es el álbum Songs in the Key of Life. Esta canción viene de ahí, es un éxito en homenaje a las leyendas del jazz como Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Glenn Miller, Ella Fitzgerald. Y dice así, aquí está Sir Duke. Pioneers time will not allow us to forget now. For there's Bessie Miller, Timo, and the King of all surgery. And with a voice like Gallup ringing out, there's no way the band could lose. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1999, Sting, con la participación especial de uno de los grandes artistas de la música Rai, y es el señor Chep Mami, del álbum Brand New Day, la canción Desert Rose. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1977, un éxito por cuenta de un grupo que se conoce sobre todo por su trabajo con Earth, Wind and Fire. De hecho, esta canción es producida y compuesta por Maurice White, el fundador de Earth, Wind and Fire, y la banda que acompaña a este grupo vocal en esta canción es Earth, Wind and Fire, realmente. Ellas son The Emotions, y la canción es esta, Best of My Love. Best of My Love por The Emotions, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de 1996, una canción que hace parte de una película icónica protagonizada por Michael Jordan, Bugs Bunny y los Looney Tunes. Y de hecho esta canción tiene el mismo título que la película, por los Quad City DJs. Esto es Space Jam. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. in the sky.